hace hundir en la hierba. Guarará, el que no sepa que afrenta, que pase por la molienda. El que no sepa que afrenta, que pase por la molienda. ¿Qué cosas tiene la vida? Es verdad. Un día sigue otro día. Es verdad. Hoy de ti es cosa leída. Es verdad. Lo que ayer nadie sabía. Es verdad. El que no sepa que afrenta, que pase por la molienda. Que aprenda.